día, amigas y amigos. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso luego de esta semana de fiestas patrias con la fiesta costumbrista que tuvimos acá en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Y queremos compartir nuevamente a usted, vecino, vecina, esta entrega de noticias, un resumen de la semana con lo más importante. Por eso, desde ya, reciban un afectuoso saludo de parte de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y en especial para todos los vecinos y vecinas que a esta hora nos escuchan a través de las diferentes señales de radio de esta comuna que nos apoyan en la difusión. Vaya para ellos, para las emisoras de Quintero, de Loncura, un gran abrazo también a su equipo humano que hacen este esfuerzo de poder sacarnos al aire cada semana. Como siempre, queremos compartir información, las últimas noticias que tenemos a disposición de usted, que también las puede revisar a través de nuestra página web www.muniquintero.cl. Le invito a revisar los titulares de esta jornada, 27 de septiembre de 2024. Inició operaciones el nuevo terminal de buses de Quintero. Consejo Municipal aprueba comodato con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota por terrenos para el nuevo hospital de Quintero. Municipalidad de Quintero reparará Memorial de Derechos Humanos. Fiesta costumbrista Quintero 2024 fue todo un éxito. Municipio aprueba anticipo de subvención para entregar aporte a dos profesoras que se retiran del servicio en forma voluntaria. Municipio homenajeó a los adultos mayores de la comuna. Estas noticias, datos de interés, música, a partir de este momento en su programa informativo municipal. El lunes 23 de septiembre entró en funcionamiento el nuevo terminal municipal de buses de la comuna de Quintero, diseñado para ofrecer un servicio de alto estándar tanto a los pasajeros como a las empresas que lo utilizan. Esta moderna obra cuenta con un patio de maniobras para 9 andenes, además de áreas verdes y espacios comunes en el exterior. En el interior, el nivel menos 1 alberga el área de administración, baños de servicio y bodegas. En el nivel 1 se encuentran las boleterías, baños públicos, sala de espera y casilleros. El nivel 2 está destinado a restaurantes, mientras que el nivel 3 es un piso técnico. El nuevo terminal, ubicado en la calle Viña del Mar 3045, opera entre las 5 de la mañana y las 23 horas y actualmente alberga a las empresas Condorbus, Paravías y Turbus. El teléfono de contacto es el 32-2379-682. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto a los concejales Tamara Tello Gallo y Rolando Silva Fuentes, inspeccionaron las nuevas instalaciones y declararon lo siguiente. Es un edificio precioso, nadie puede desconocer que no tuvimos dificultades durante el proceso, pero bueno, las empresas, dos empresas que quebraron, pero finalmente nos vamos a quedar con esto, nos vamos a quedar con el nuevo terminal de primer nivel más allá de esta región. Yo creo que los que hemos tenido posibilidad de ir a varios lugares en Chile, son muy pocos los terminales que tienen, o casi ninguno, esta arquitectura. Es precioso, ya está todo el equipo trabajando, ya lleva 2 días el terminal abierto, ya han salido todos los buses, no hay ninguna problemática, como decían que los buses chocaban en el techo, eso no era cierto, pero bueno, quedémonos con lo bueno. Así que hay conversaciones muy serias con una línea de buses para poder sacar buses de aquí a La Serena y algunos buses de acá a Los Ángeles. Estamos en un pie de avanzada súper importante porque este terminal lo permite. Obviamente por los permisos el otro no lo tenía y este tiene 9 andenes y el otro tenía 3. Por lo tanto, tiene una capacidad importante. Y lo otro es que los primeros 2 andenes son para buses más cortos. Nosotros estamos en conversaciones con el Seremi. Una vez que termine la licitación del transporte público Gran Valparaíso, los buses que van a Viña Valparaíso para tener un control de horarios, ¿cierto? Y también eso permite un mayor financiamiento del mismo terminal, que obviamente es más caro que el de abajo, pero es una modernidad para común. Así es, bueno, esto es un hito. Hay un dicho muy conocido que dice más vale tarde que nunca. Y también, por otro lado, en el camino uno va aprendiendo en todo orden de cosas y yo creo que esta estructura y este proyecto es un referente a ese procedimiento que se tuvo, en donde obviamente existieron muchas dificultades en el camino, pero como bien decía el alcalde, hoy día ya podemos tener la tranquilidad de que se le entrega a la comunidad en las mejores condiciones. Y también la invitación es eso, es a pensar y a mirar en el futuro que viene. Este es un primer gran paso y ahora la invitación justamente es de a poquitito ir poniéndole a lo mejor cariño, color, con nuevos proyectos, con otras formas a lo mejor de establecerlo para la comuna y sobre todo también con la invitación de que los vecinos lo tomen como un patrimonio, lo tomen con cariño, lo cuiden, lo protejan, porque esto es de todos y para todos. Bueno, este es un hito muy importante para la comuna de Quintero. Yo creo que hay un antes y un después. Este fue un proceso largo y los procesos son así. Hemos tenido un alto y bajo aquí en el terminal, pero lo bueno es que ya ayer se hubo la puesta en marcha y hoy día pudimos decir contentos, una misión cumplida, y es lo que estamos pensando nosotros como administración, es pensando en el futuro de nuestra comuna, que esto marca un hito en el tema del turismo, en lo que queremos para nuestra comuna de Quintero. Se va avanzando a poco, pero esto costó. Hoy día tenemos el orgullo para todos los quinteranos que tenemos un terminal de buses de alta calidad para toda la comuna de Quintero. El Consejo Municipal número 118, celebrado el pasado martes 24 de septiembre, aprobó que el municipio celebre un comodato por 50 años con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca para el uso de los terrenos de 6.5 hectáreas, lugar en que se proyecta construir el nuevo Hospital de Quintero. Así lo dio a conocer el concejal José Varas, presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, lugar en que esta solicitud había sido preaprobada. La propuesta entrega el terreno en comodato al Servicio de Salud formado por 2 áreas donadas por las familias Urenda y Bontempi al municipio para ejecutar el proyecto Normalización Hospital Adriana Gousiño. Junto con esta autorización, el concejal Varas informó acerca de la autorización para el llamado a licitación pública para que en un plazo de 30 días se realice un servicio de mantención del camino costero desde calle Piloto Alcayaga a la ruta F-212 y calle Los Navegantes en Loncura. Este proyecto tiene un valor máximo de 109 millones de pesos. Conversamos con el concejal José Varas, quien nos señaló lo siguiente. Hoy día tuvimos una reunión de Comisión de Proyectos e Inversiones, donde se solicitaba al Consejo la autorización del Consejo Municipal para celebrar el contrato como dato con la Municipalidad de Quintero y el Servicio Nacional de Salud Villa del Mar Quillota para el futuro Hospital de Quintero Adriana Gousiño, que ya está en su trabajo administrativo, como siempre lo dijimos, con el código BIC 408775 individualizado en esta forma. Se votó, el Consejo va a entregarlos este comodato al servicio para su trabajo en su planificación, en su recurso que se va a llevar adelante. Muy contento por un anhelo de todos los quinteranos y que esperemos que este hospital lo podamos ver prontamente. Ya. Y el otro proyecto fue un mejoramiento que solicitó el alcalde para mejorar el borde costero, de mejoramiento con maquinaria, relleno y también consolidado en su procedimiento de tratamiento de tierra, por un monto de 109.862.288 pesos en un plazo de 30 días para mejorarlo desde la caleta del Manzano hasta la caleta de Loncura, todo el borde costero, para que quede una vía transitable tanto para el verano como para las emergencias que se pudieran producir dentro de la comuna. El lunes 16 de septiembre, la directiva del Centro Cultural 119 Esperanzas se reunió con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo para solicitar apoyo en la reparación del Memorial de Derechos Humanos ubicado en la playa Los Pescadores, que conmemora a las personas arrojadas al mar durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. La obra del escultor Claudio Di Girolamo, inaugurada en 2010, fue financiada por el Ministerio del Interior. Consiste en un riel de 10 metros de altura instalado en una plaza de mármol frente al mar, en el mismo sector donde el juez Juan Guzmán Tapia descubrió en 2004 vestigios y evidencias relacionadas con los detenidos desaparecidos. Los trabajos que realizará la Municipalidad de Quintero incluyen la limpieza del sector, la remoción de grafitis y la reparación de algunas estructuras deterioradas, lo que permitirá dignificar aún más este importante sitio de memoria y derechos humanos. Conversamos con la señora Luisa Martínez, presidenta del Centro Cultural 119 Esperanzas. Vine hoy a conversar con el alcalde sobre el memorial que tenemos en la Caleta del Manzano. Ese memorial se hizo porque aquí en Quintero encontramos los rieles donde fueron personas lanzadas al mar. Y eso consta porque uno de los rieles tenía un pedacito de tela y un botoncito de camisa, lo que llevó al cineasta Patricio Guzmán a hacer un lindo documental llamado El botón de nácar. Nuestra visita era para pedirle al alcalde que siguieran preocupándose del mantenimiento del memorial para que no se siga deteriorando, porque queremos que esto dure para toda una vida, porque este es un lugar de memoria y el Cultural 119 Esperanza, nuestro principal deseo es trabajar por la memoria, para la memoria y por la memoria. Y acá en la municipalidad, afortunadamente, el alcalde nos recibió muy bien y se comprometió con nosotros a tener el memorial muy bonito, más que nada en las fechas que vamos a usar ese espacio para conmemoraciones. Como en noviembre, que lo van a ocupar acá la gente de Quintero, como en diciembre, que nosotros todos los años hacemos una romería al memorial. Un positivo balance de la fiesta costumbrista Quintero 2024 realizó el alcalde Mauricio Carrasco en su inspección al Estadio Municipal tras los 5 días de celebración de estas fiestas patrias. El alcalde agradeció la gran convocatoria que se alcanzó y valoró que no hayan existido incidentes mayores, validando también a nuestra comuna como una de las más seguras de la región en esta materia. Además, el alcalde agradeció el trabajo de los funcionarios y sobre todo de los locatarios que entregaron un gran servicio a todos los vecinos, vecinas y visitantes que llegaron a disfrutar junto a nosotros. Bueno, primero que todo yo quiero saludar a toda la comuna de Quintero hoy día, en esta semana que ya terminaron fiestas patrias, lunes 23, me encuentro acá en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, ¿cierto? Aquí estoy con el encargado del deporte, del estadio. Quiero agradecer a todos los funcionarios municipales, primero que todo, que trabajaron en las fiestas patrias para que la gente pudiera disfrutar tanto la de Quintero como los visitantes. Saludar al equipo técnico, ¿cierto? Al coordinador de todo este evento, que mucho trabajo, que es Fabián Vázquez, felicitarlo a él, a todas las personas de la municipalidad que tienen otras actividades en la municipalidad, pero trabajan con Fabián, todo eso que no se ve, ¿cierto? Que atender a los músicos, jugarse las conexiones, todo lo que está detrás de un gran escenario como el que vimos, todas las personas de aseo, tanto como los de aseo de la municipalidad, como las empresas colaboradoras nuestras, que estuvieron todos los días impecables en el estadio, alrededor del estadio. Y principalmente quiero agradecer a todos los visitantes, quiero agradecer a todos los quinteranas y quinteranos, porque lamentamos tanta gente que falleció en nuestras patrias, en algunos otros lugares, otras comunas, vecinas de la región, y agradecer a Dios que no pasó absolutamente nada con la cantidad de gente que hubo acá toda la semana. No tuvimos ningún problema que me haya pasado mayores dentro del estadio, y tampoco tengo la información, ¿cierto?, que hayamos tenido algún incidente de gravedad en la comuna con tanta gente. Así que por eso quiero agradecer a Dios esta oportunidad. Ya estamos en un desarme y esperamos tener en condiciones ya el estadio el día miércoles, jueves, ya tenerlo normalizado, y agradecer a todos por haber preferido esta comuna para descansar esta semana que recién pasó. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Y a propósito de la fiesta costumbrista 2024, una de las agrupaciones que llegó hasta nuestra comuna fue el grupo Patecumbia, que hizo vibrar a la gente, al público asistente, con sus movidas canciones. Y es por eso que hoy los queremos recordar con la canción Esta Sí Que Es Vida. Semana ya me siento intranquilo. Quizás echo de menos la noche, simplemente a mis amigos. No sé. Se acerca el fin de semana, ya me siento intranquilo. Quizás echo de menos la noche, simplemente a mis amigos. Vida, que viva la vida. Cumbia la pasamos repulento. Salud. Unos tragos nos alegran, se hace mágico el momento. Sabor. Cantando con el castillo la pasamos repulento. Salud. Unos tragos nos alegran, se hace mágico el momento. Ya ve, Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Este 26 y 27 de octubre son las elecciones regionales y municipales en Chile. El voto es obligatorio y tú eliges qué día ir a votar. Recibirás 4 cédulas electorales para elegir a las mujeres y hombres que serán gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. Es fundamental que decidas tu voto con anticipación, ya que hay muchas candidaturas y las cédulas electorales serán grandes. Así el proceso será más ágil para todas y todos. Infórmate en CERVEL.cl, en las redes sociales de CERVEL o llamando al 600-6000-166. Elecciones 2024. CERVEL, 100 años. Un voto más cerca. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta tremenda radio comunitaria que nos difunde a través de sus ondas y también de internet. Lo invito a seguir revisando las noticias de esta semana. La Comisión de Educación del Consejo Municipal de Quintero, en su sesión número 29, preaprobó fondos para que 2 profesoras puedan recibir una asignación por el retiro voluntario. Así lo dio a conocer el concejal Antonio Aguayo, presidente de esta comisión, quien agregó que los aportes fueron ratificados por el Consejo Municipal número 118. El anticipo de recursos municipales es una subvención por un total de 27 millones de pesos y beneficiará a las docentes Magali Valencia y Jimena Rebolledo. El concejal Aguayo dijo que los fondos que se entregaron representan el reconocimiento al trabajo realizado por estas 2 docentes en la educación pública municipal, por lo que envió sus felicitaciones y el reconocimiento como concejal. Hoy día en la Comisión número 29 de Educación se aprobó una asignación, es por justicia, al fin y al cabo, justicia laboral para 2 profesoras. Una fue directora de la Escuela de Mantagua, ¿cierto? La profesora Magal de Valencia. La otra es una profesora de la Escuela Mantagua, ¿cierto? La profe Jimena, todo el mundo la conoce, ¿cierto? Ellas postularon al retiro voluntario, el cual hoy día el Consejo Municipal aprobó la asignación que le corresponde al sostenedor. Eso es un complemento de otra asignación que entrega el Ministerio para que se puedan ir, ¿cierto?, con este dinero que representa el trabajo, el poder contribuir a la educación pública municipal. Así que mis felicitaciones y mi reconocimiento para ellas. Este miércoles se realizó el almuerzo anual para personas mayores de Quintero, en que vecinos y vecinas, participantes de organizaciones sociales de adulto mayor, miembros del programa Vínculos de la Oficina de Adulto Mayor y también del programa Más Adulto Mayor Autovalente del Departamento de Salud, compartieron una comida de camaradería y disfrutaron una jornada dedicada plenamente a ellos. El almuerzo se realiza cada año para retribuir su gran aporte a la comunidad durante su vida y entregarles un momento de esparcimiento donde pudieron conversar, compartir experiencias y disfrutar con una buena tarde de música bailable. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con algunos vecinos que fueron parte de esta actividad. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Agradecer a Dios. Esta es, no sé si la fiesta número 10 o número 11 del adulto mayor. Creo que es un regalo que le deja nuestra administración, mi administración durante 12 años, la fiesta del dirigente y la fiesta del adulto mayor. Agradecer al Consejo Municipal completo porque esta es una inversión social bien importante que la modificación pasa y la aprobación por el Consejo Municipal, así que agradecerle a cada uno de ellos, a nombre de las familias de los adultos mayores que están acá hoy día, que pueden tener un espacio de un día completo para recrearse. Así que no, muy feliz, esta es mi última fiesta, esta es una fiesta que se creó en nuestra administración y no tengo ninguna duda que la alcaldesa o el alcalde que venga en el futuro no va a querer terminar una fiesta tan linda como esta. Así que Dios bendiga a todos los adultos mayores de la comuna y los que hoy día pueden estar disfrutando acá, que lo pasen bien. Maravillosa, totalmente maravillosa, muy lindo todo. Bien que se acuerden de los adultos mayores. Estoy muy feliz porque he compartido mucha gente con mucha gente y bien por mí, bien por los demás, porque me he dado cuenta que nos dejan muy de lado los adultos mayores y me da pena porque por último uno se siente bien todavía, pero hay personas que necesitan más ayuda que uno, pues, física y de otra forma. Muy bien, muy bien. Primera vez que me pasa esto, en todo caso. A mis 78 años, yo también, que la agrupación entera, que somos como 40 personas, me eligieron a mí. Y no por ser buen mozo, sino que por mi forma de ser. Muy buena persona, con mucha voluntad. Y me dijeron, tú tienes que ser. Antes habían sido puras mujeres, pero esta vez me eligieron a mí. Nuestra sección de avisos comunitarios, queremos recordarles que este sábado se celebrará el Día Mundial del Turismo en Quintero. Los invitamos a disfrutar de una jornada inolvidable este sábado 28 de septiembre entre las 11:30 de la mañana y las 18 horas en el frontis de la Casa Estación. Acérquese y descubra todas las actividades que han sido preparadas para toda la familia con el propósito de celebrar en nuestra comuna la cultura y el rico patrimonio turístico de Quintero y la región. Tendremos feria de turismo, expositores, degustaciones, presentaciones artísticas y muchas sorpresas más. La programación para el Día del Turismo es la siguiente. A las 11:30 es la bienvenida y apertura oficial. A las 11:46 se desarrollará una premiación. A las 12 del día será la presentación de la orquesta Sonidos del Viento de Quintero. A las 12:15 será el lanzamiento de la página web www.descubrequintero.cl. A eso de las 12:25 habrá una muestra de los guardianes del patrimonio de Quintero. Entre las 12:35 y las 13 horas habrá una intervención gastronómica y de trivias del INACAP. Pasada las 13:10 y hasta las 13:40 horas habrá una muestra culinaria del restaurante Chiringuito La Maja, aprovechando los recursos de nuestro territorio. A eso de las 14 horas habrá una exhibición de videos de turismo y luego ya a las 15 horas será la presentación de activación de danza de la comuna de Puchuncaví. Ya a eso de las 15:45 tendremos una degustación y también la explicación de los procesos de producción de la cerveza Batos de Quintero. A las 16 horas tendremos trivias de turismo. Y a eso de las 16:30 horas será la presentación del coro de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. Luego, a las 17 horas, será la intervención guiada del Tour Quintero Misterioso.